Estudio Ekin Record. Estudio Ekin Record. Bienvenidos a Reggaetón Zona Oriente. Ahora sí, putos, arriba el chepo. Muévete, nena. Muévete así.